tell you who we are. Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Oof, you're gorgeous. Fierce and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewing. We're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles, eso es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido planeta y este malito programa. Y como todos los miércoles, en esta ocasión no tendrán el gusto y el placer de que yo les introduzca a los cuatro miembros, simplemente a tres, para que, bueno, la vida sea más leve, ¿no? Para toda la gente que viene llegando, que no nos había visto antes nunca, que nunca nos había escuchado, pues para que no les llegue de sopetón el asunto. Y bueno, aquí frente a mí tengo el elemento de moda, al siempre presente comercial de PETA incluido, al lleve, lleve la mascarita, al mismísimo Wookie. Exacto, aquí a mi siniestra tengo al mismísimo Hugo Strange de los cómics, al Zangief de los podcasts, el mismísimo Dan Campos, el buen Master Podcaster. Saludos aquí, produciendo no sé qué. ¿Qué es hoy? Programa, conferencia, estoy hasta la madre de esas cosas. ¿Hoy qué estamos grabando? Ayúdenme a saber. Eso es un tutelar, güey. Tutorial, eso, sí, ¿no? Esa era la palabra correcta. Bueno, obviamente, como ya se dieron cuenta, mi canal Tuxico nos encuentra con nosotros. Por lo cual puede que el programa fluya más rápido o puede que no. Obviamente ya saben que los que tenemos que agradecer infinitamente son a nuestros Patreons, porque gracias a ellos podemos hacer toda la sarta de barbaridades que por lo regular hacemos en este programa, para que todos ustedes, bola de perandrujos freeloaders, lo puedan disfrutar eventualmente sin la misma frescura. Nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, mi estimado Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y el Sargento Rosales Jaime. Exactamente, a todos ellos nuestro agradecimiento infinito y para ustedes nuevamente la cordial invitación. Sí, Jerry Darko, te estoy hablando a ti. Sí, Patita de Perro, te estoy hablando a ti. Mucha sugerencia de tema, pero yo no veo que le aporten. Amra, ya ni esforzarme contigo definitivamente, pero pues al resto de la banda que nos quiera apoyar, si le gusta lo que hacemos, en lugar de estar gastando su varo en programas que salen cada tres meses o que medio salen, etcétera, etcétera, pues nosotros acá le echamos más ganitas. Bueno, rápidamente, para empezar el programa y lo que te truje, Chencho, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Muy fácil, pero antes de dar la pregunta, precisamente un saludo al buen Eric, el Sombra Hasser, que mira, él sí vivaracho, le entró a YouTube. Estamos transmitiendo también por un periodo limitado una prueba en Twitch, en mi canal de Churros Palomitas, pero ya saben que en YouTube búsquenos en Destripando. Y Eric, el Sombra Hasser, de hecho, es más, ahorita nada más les voy a compartir parte de lo que está pasando allá. Y nos está diciendo en el chat, pues si es muestra gratis del pago por evento, entonces voy a conseguir a cuando terminen modo Godín. Tres miembros para que se estrechen los lazos con el público. Entonces saludos a él que desde luego está en toda la onda, el Sombra Hasser. Y la pregunta, que es en realidad lo que me preguntaste y que le di vueltas porque estaba buscándola, es: ¿en realidad roquea esa serie que todos quieren ver, que todos están leyendo, de Metal, de Dark Knights, Death Metal? No. Okay. Lo que sigue. Segunda pregunta. La que sigue. Como en los últimos cuatro programas, no, ok, luego, ¿por qué ponemos preguntas que podemos contestar en los primeros 30 segundos del programa, güey? Ah, pues porque, simple y sencillamente porque nos gusta, no, es que en realidad, y aquí probablemente les va a sorprender a algunos, y te quería de hecho pasar en esta pantalla para que vean tanto la portada y los comentarios van a estar ahí en la parte de abajo. La cuestión es esta, las preguntas sí pueden como que parecer fáciles, sencillas y indoloras e insaboras, pero sin embargo en realidad una respuesta fácil no significa que sea la respuesta más adecuada, porque creo que hay cosas que son de mucho valor. De hecho, lo vamos a discutir adelante. Me acuerdo porque de repente Marvel anunció con bombo y platillo que iban a tener a sus superpersonajes la nueva versión de los nuevos guarros, y todos que era una parodia, o sea, la intención era burlarse de esos nuevos clichés de las nuevas generaciones con Safe Space y todo eso, pero de repente todos lo odiaron. Y de repente acá, por parte de la serie de Death Metal, ponen un Batman dinosaurio y todos, no mames, lo mejor del mundo. O sea, algo bueno tenía que tener esta serie, ¿no? Entonces, todo eso lo vamos a ver en este programa. Es que sí, sí lo es, güey. Bueno, eso y la historia de Tomás, y que son impresionantes, pero bueno, con eso uh-huh. Ya lo trataremos más adelante. ¿Qué es lo que pasa? Le estábamos comentando el buen DC y yo antes de empezar a grabar el programa, antes de que llegara el Wookiee, de que, ay, güey, Destripando va a mentarle la madre a Scott Snyder por Death Metal. Ok, sí. Pero yo creo que un poquito más allá de mentarle la madre ya por acto reflejo, lo interesante aquí sería es qué es lo que está pasando realmente con esta trilogía de historias de Death Metal, ¿no? Si en realidad se está fusilando todo o está tratando de predar, de diluir o de complementar sus historias con cosas que han escrito otros grandes del medio, o más complejos, vamos a poner el caso en concreto como Grant Morrison y hasta cierto momento, o hasta cierto punto, un Geoff Johns, ¿no? Con todo lo que son los tratamientos, uno de entrada con lo que es Batman. Recordemos que ni siquiera fue la introducción de Barbatos, este gran personaje evil que estaban sacando, que es así como que, güey, es que es Barbatos. Ajá. Es Peter Milligan el que lo escribió en un Detective Comics, que como ya hemos mencionado y de hecho lo hemos recomendado en diferentes ocasiones, el Dark Knight, Dark City, que es la mejor historia del Riddler que se van a poder encontrar en su maldita vida. Ajá. Y en la maldita vida del Riddler también, porque creo que es la única decente que tiene. Desde ahí empiezan, son cosas que, por ejemplo, un Grant Morrison sí alcanzó a hacerle un update, ¿no? Con todo lo que fue la búsqueda de Bruce Wayne después del Final Crisis. Que dices, bueno, van adaptando cosas. El problema aquí es que, por lo menos, de una u otra manera, hay cierta lógica, tiene cierto sentido, y my not so humble opinion, lo que hizo Grant Morrison con respecto a lo que hizo Peter Milligan en Dark Knight, Dark City. ¿Por qué? Porque toma una historia que, honestamente, mucha gente ha ignorado, ha dejado pasar, pero sí, de noche, durísimo. Y pero está muy bien hecha. La retoma ciertos elementos para construir su historia en Batman Reed. Más adelante, en The Search for The Return of Bruce Wayne, uh-huh. También lo sigue retomando con cierta lógica, y no es el tema central. En todo ese tiempo, el tema central era básicamente qué onda en Ciudad Gótica, qué onda, qué pasa en Gotham cuando no hay un Batman, como ya lo comentamos en algún programa con los superhéroes, qué pasa cuando no hay un superhéroe, qué hacen los villanos, la pelea de todos los sidekicks por ver quién es el que se va a quedar, digo, como si fuera, hubiera sido gran sorpresa, ¿no? Que el Batman sustituto iba a ser Dick Grayson. O sea, todo este tipo de movimientos, y tangencialmente toca el tema de Barbatos, hasta que lo vuelve a introducir en Batman and Robin, ya al final lo del Dr. Hurt, que resulta ser un Thomas Wayne también, que creo que es el tercer Thomas Wayne, porque el primero es de la época de las Brujas de Salem, de que es early 1600, ajá. Y después de ahí se va a el siguiente Thomas Wayne, que es el papá de Bruce. El tercer Thomas Wayne, que es el hermano perdido, que ya nadie nos acordamos, ¿no? ¿Quién? Exactamente. Hasta ahí tiene cierto sentido. Pero de repente poner una onda que era más de culto, más tirándole a, no sé, necromancismo, una cosa así por el estilo, convertirlo en la entidad malvada, evil, regidora del multiverso oscuro, para reorganizar una historia, o sea, como que es de darle demasiadas vueltas. Y aparte, lo que sucede acá, aquí el diseño está bastante pinche. Uh-huh. Perdón, me gusta mucho el dibujo de Capulo, pero el diseño de Barbato sí está bien pinche. Oye, perdón, nada más para terminar, desde mi punto de vista, es darle demasiada vuelta algo que era muy sencillo, que estuvo muy bien desarrollado y que era tal vez no súper fácil de leer, pero tampoco tenías que aventarte un crossover de 600 páginas por toda la cantidad de títulos que hacen tie-ins, ni 20 versiones de Batman, ni 20 versiones de Hawkman, que lo está haciendo muy bien Bendito todavía. Pero te digo, para mí ese es el problema, ¿no? Es algo muy sencillo que hizo Grant Morrison, es nuevamente entrar en esa extraña competencia. Ah, ¿qué hizo Grant Morrison? Ah, el multiverso. Ah, mira, pero del otro lado del mantel donde lo dibujó no había nada. Y mira, Barbatos, pero yo voy a ser más evil su Barbatos. Y mira, el End Metal. Ah, sí, qué bueno que están tocando el End Metal, pero yo tengo el Batmanium. O sea, go fuck yourself, o sea, así de rápido, ¿no? Pero mira, y al punto al que quería llegar, y ahorita estamos viendo parte de la evolución precisamente que tuvo el personaje de Barbatos, Peter Milligan hizo una cuestión que creo que la mayoría de los escritores actuales deberían de tomar en cuenta, que estamos viendo, literalmente, esta es la primera aparición de Barbatos. Y entra como una silueta en el momento en el cual se buscaba hacer un sacrificio humano y queda intrínsecamente, ahora sí que enclavado en la esencia de Ciudad Gótica. Y eso está bastante padre. O sea, por eso el título de la ciudad, como lo habíamos visto en la portada que les habíamos compartido hace rato. Pero bueno, nuevamente tenemos el fenómeno de Yo la tengo más grande por parte de Snyder, en el cual pues quiere literalmente sacarse sus traumas. Cuando lo retoma Grant Morrison, y mira, aquí tenemos nuevamente parte de la misma historia. Se enfoca, pero ya teníamos prácticamente 30 años desde esa primera historia. Y sin embargo dice, me clavo en esto por el mito y nuevamente para justificar la razón por la cual tenemos a un Batman acá. Actualmente, el Joker obviamente es el villano más popular de DC, el villano más popular de Batman, sin el cual a final de cuentas no podríamos tener tal vez un universo tan popular con el superhéroe. Sin embargo, pues tenemos una historia del Joker, luego otra historia del Joker, luego la serie de novelas gráficas del Joker y luego ahorita tenemos la guerra del Joker, y es el punto que quería llegar con Milligan. Milligan agarró a un personaje que ya estaba un poco olvidado, que era el Riddler. Era un personaje que si bien no era patético, era muy reconocible y tenía cosas que eran muy buenas puntadas. O sea, era parte del encanto de la galería de villanos, era la simbología y los ajuares y las trampas temáticas que todos hacían. Y sin embargo acá lo saca de su zona de confort, donde dice, ¿sabes qué? Este cuate se cansó de ser una burla y va a buscar el verdadero poder. Entonces agarra un villano conocido, no lo reinventa, no lo deconstruye, simple y sencillamente dice, tiene una búsqueda constante en sí mismo por demostrar que es mejor y va a utilizar otra herramienta. Y a través de eso le entra la brujería. La historia creo que, no me acuerdo si fue de 3 o 4 números, pero el punto es de para nada fueron las maxiseries, 3 números. Y es gloriosa y es de las mejores historias en toda la historia de Batman. Y sin embargo es algo que con el Joker ahorita, bueno, el Joker ya tiene todo el dinero de los Wayne. Chingón, ¿qué va a hacer? Pues lo que hace el Joker. ¿Por qué no aplican una Milligan y tratan de explotar de mejor manera algo que ya está conocido? Lo cual me lleva, y ahorita me interesaría mucho que nos dijeras tú algo de esto, Wookie. En relación, aquí estamos viendo la última interpretación del Barbatos, que básicamente es vamos a hacerlo más mero, lo más demoníaco. Y el Barbatos va a asociarse con un Batman vestido de cuero que salió de la fiesta, de la fiesta kinky. Nomás le faltó el gag ball, y no sabemos qué traiga metido el cuate, y no me refiero a drogas. Pero de repente es porque quiero que se vea que es otra onda. Y nuevamente, la historia de Dead Metal está vendiendo súper bien. Por eso se está haciendo, no hay mayores razones. No se necesita buscar más. Business son negocios son negocios. Sin embargo, tú como el joven del grupo Wookiee, que todavía te tocó como que la parte de la buena música metalera de aquellos años, ¿cómo ves esta última encarnación, antes de que ya nos pongamos a discutir la serie, de Barbatos? Y pues ahora sí, ¿cómo ves la aplicación de Barbatos o la reaplicación de Barbatos o del Batman que ya no sabemos qué? ¿Qué falta? ¿Que Batman se meta un sol en el corazón para que sea lo más poderoso? Pero eso será más adelante. ¿Tú cómo ves este Barbatos, Wookie? El diseño no me gusta, está muy exagerado. Pero es Capullo dibuja muy padre, pero sus diseños son muy malos. O sea, el traje que hizo para Batman con el fondo morado, como inspirándose en la primera aparición, no estaba padre. De hecho, lo quitaron bastante rápido por esto. Y él es un poco lo que queda de los 90, de si antes era ponle el arma más grande y miles de cartucheras a los personajes que están sacando en este multiverso de Batman, es ponle más cinturones y hazlos más fuertes, llegando a la ridiculez del T-Rex Batman. Pero la forma en esta primera serie que usa Barbatos no se me hace que era mala idea, porque ya te lo habían establecido como un demonio. Luego lo retoma Morrison para decir, sí, es el demonio que está aquí en la ciudad desde siempre. Y sí, es el Snyder hace el, bueno, pero ahora vámonos a lo más grande, y no solo es de la Tierra, sino del multiverso. Se va a los extremos, pero la idea no era mala, la ejecución es lo que le falla terriblemente. Y ya en la actual serie, el tipo se está burlando y te lo pone tal cual. No me acuerdo si es en la segunda o la tercera página que está hablando el Sergeant Rock. Dice, sabía que ibas a volver porque te gusta esto, aunque digas que lo odias, aquí vas a estar y por eso te lo estoy contando. Sí, básicamente estás hablando del Batman 95, ¿no? Que es el inicio de la guerra del Joker. Pues no, es un número previo, ¿no? El 94, en donde el Joker va ¿cómo se llama el cine? ¿Es el Imperial? No, el Monarch. El Monarch. El Monarch, sí, por ahí va, por ahí va. Y que el custodio, ¿no? El que da los tours de la matanza de los Wayne en Park Row, que es el verdadero nombre de la calle del Crime Alley, les dice, pero mira, es que yo ya no sé si hacerlo para cómo están las cosas, que el Joker lo renueva, le invita gente, obviamente con su nuevo gas, que también es otra cosa, ¿no? Es, como bien dice Dan, okay, llegó un momento en el que el Joker, y ahorita hay una referencia muy importante que hacer del pasado, llegó el Joker con su nuevo gas, que no nada más, que es una mezcla con el Venom de Bane, ahora sí que traído de Santa Prisca, y esto no nada más los va a matar, sino los va a volver chombis. ¿Por qué? Pues porque los de hoy son chombis, que ya también van de salida, ¿no? Ahora, y también tiene el gas del espantapájaros. Exactamente, entonces así como que no hay nada más fuerte. Vuelvo a lo mismo, es el complejo, o más bien la necesidad de Snyder, de pero yo soy más, ¿no? Entonces yo tengo el Venom, tengo el gas del Joker, tengo el gas del Scarecrow, y a ver, háganle como quieran, ¿no? Y mi papá es bombero. Durante los finales de los 80s, cuando estaba escribiendo Alan Grant, y esto es algo que comentó Alan Grant, que la comadre del buen y gran Norman Breakable lo dibujaba, el problema, y que todavía le tocó a Jim Aparo, como ya no, hay un programa que hicimos que es el de Dina Family, que básicamente, sabes que el Joker está sobreexpuesto, o sea, gracias a la película de Burton, gracias a todo lo que es el inicio de los 90s, la sinergia y la inercia del movimiento del Joker, etcétera, etcétera, y Jack Nicholson, lo que quieras, hay demasiado Joker, hay muchas historias de Joker, y durante más de año y medio no se vuelve a hacer una sola mención, ni siquiera en flashbacks, con respecto al Joker, ni lo que pasó con Jason Todd, ni el origen del Red Hood, absolutamente nada. Al final de ese año y medio hay una historia que ni siquiera aparece Joker como tal en tiempo actual. Es un flashback de lo que es una de las primeras peleas entre Batman y el Red Hood, que ni siquiera era el Joker todavía. Y es gracias a que Batman está persiguiendo a un malo de Malolandia, un malo sí, perdón, y llega a un local donde hay una monita que lee las cartas, y la bola de cristal, y ya sabes todo ese rollo, una medium rata, pero dice, bueno, a ver, pues, ya que estás aquí, me salvaste, te doy la lectura gratis, ¿no? Y sale un Ouroboro. Para los que no sepan qué es un Ouroboro, es una serpiente que está devorando su propia cola, entonces en un círculo y es eterno, ¿no? Entonces, es la única mención que hay del Joker en año y medio, y de ahí pasa otro año, mientras se enfocan en, por ejemplo, en un Obeahman, se enfocan en un Penguin, se enfocan en un Clayface, se enfocan en alguna aventura por ahí con Catwoman, de hecho por ahí está también Etrigan, se ve a toda la galería, sin tocar a los más grandes, ¿no? A los más famosos que son Ra's al Ghul y el Joker, entonces así como que dice, mira, todo esto es la galería de villanos de Batman, como siempre hemos comentado, que es lo que hace grande a un superhéroe, su galería de villanos. Entonces, eso es algo en lo que Alan Grant, de una manera espectacular, hace para renovar y refrescar a toda la galería de villanos de Batman. Básicamente lo que vemos, un escritor con bastante creatividad. Nos volvemos a transportar a la actualidad. Díganme en cuántas historias no ha participado el Joker que haya escrito Snyder. Se ha hecho varias, o sea, de hecho la corte de los cuervos, de los búhos, perdón, pero luego se va algo del Joker, o sea, también aquí hay una cuestión que yo creo que también tiene que ver algo de característico. La bronca es que sí es un personaje popular, y por ejemplo Harley Quinn se hizo popular y ya la veías hasta en la sopa. O sea, Harley Quinn fue sidekick de Batman, aunque fue por un número y lo que sea. Actualmente en los cómics de Tynion, que Tynion es mejor escritor que Snyder en este momento, en esta temática, ojo, porque Snyder es muy bueno en otras cuestiones, tampoco vamos a demeritar su talento, desde luego. Pero sin embargo, yo creo que hay algo que ilustra muy bien esta imagen donde hizo nuevamente su gran evento Snyder, que ok, aquí no tenemos Joker, pero tenemos un Batman Joker. Ah, ok, fregón, ¿y qué más tenemos? Ah, tenemos un Batman Wonder Woman, tenemos un Batman Doomsday porque Superman no podemos, tenemos un Batman de todos colores y sabores, y es exactamente lo que está pasando con el Joker, en el cual, si bien tenemos una mejor narrativa con el Joker War, pasamos al punto de saturación en el cual Y ha pasado con otros personajes, lo hablamos con Iron Man, lo hemos hablado con Green Lantern en su momento, con las sortijas de colores, pero de repente se les olvida algo que han estado haciendo muy bien y no nos hemos cansado de recomendarlos en Batman, tanto Man of Tomorrow como en Superman Man of Tomorrow como en Batman Gotham Knights, donde Mark Russell en particular dice, historias pequeñas, enfoquémonos en algo, si es el villano de la semana, pero haz algo que ilustre la esencia del personaje. Y precisamente también Venditti por lado de Superman, en el cual es, olvídate de que Superman siempre tiene que morirse o que Superman siempre tiene que estar contra Brainiac o Lex Luthor, pero recuérdame porque es bueno, y aquí es exactamente todo lo contrario. Entonces, Batman, te voy a decir que, y es la premisa de Snyder, Batman es bueno porque Batman siempre gana. Entonces imagínate a un villano que siempre gana, o a un héroe con los poderes de otro héroe que siempre gana. Entonces es, no, pues es como meterle el cheat code en el videojuego, desbloqueas todas las habilidades, y qué flojera me estás dando porque no me estás aportando nada. Que ese es el caso del Joker actualmente, desbloqueó todos los poderes, todas las habilidades, ya tiene la nueva versión de Harley Quinn, que es más mala madre, es la cara de su Carnage, como no me canso de decirlo, en el cual es, bueno, ok, me lo está subiendo cada vez más, pero hay un pequeño detalle que se les olvida y probablemente se deba de considerar. En todas las historias, al final, el que tiene que ganar es el bueno, y el villano tiene que ofrecer algo que te ayude a revelar características del héroe, que sí lo pongan en apuros. Pero cuando lo subes tanto, el problema es que su caída va a ser más estrepitosa y va a ser más chaqueta la historia, porque al final va a ganar Batman, o sea, no hay de otra. Igual y dices, lo va a derrotar y por un año Batman no va a salir en las historias porque vamos a tener al negro con el escritor nominado al Oscar que ya no va a regresar para acá, que no va a pasar por cierto, pero al final va a volver a ganar. Entonces todo lo que hiciste para inflar al Joker se va a ir mucho al carajo, pero bueno. Sí, fíjate, ahorita que comentaste lo de Superman, lo que está haciendo Mark Russell en Man of Tomorrow en el Digital First. Mark Russell ha estado... En Batman, y es Robert Venditti en Superman, ajá. Sí, es cierto, sí, mil disculpas. Hay una cuestión muy curiosa, hace no mucho, y les comentaba a ustedes, vi una entrevista que le hicieron a Dan Jurgens, ¿no?, con respecto a lo que está pasando, lo que está escribiendo Brian Michael Bendis en Superman y en Action Comics. Y Jurgens no habla mal de lo que está haciendo, dice, bueno, al final del día es una nueva propuesta para la vida de Superman, ¿no? Pero sí hace un comentario que me parece muy ad hoc a lo que está haciendo ahorita Snyder, bueno, lo que lleva haciendo Snyder, no sé, desde que salió el New 52, ¿no? Que es donde se encarga de... poquito antes del New 52, porque recordemos que fue básicamente cuando terminó Grant Morrison, que él empieza en Detective Comics con el Black Mirror, que uh-huh. es Batman sin ser Bruce Wayne, ¿no? Básicamente, el problema con todos los escritores es, llegan a un título de un superhéroe grande o famoso, en este caso Superman, y es, vamos a deshacerlo, vamos a derrotarlo, vamos a humillarlo, vamos a deconstruirlo. ¿Para qué? Para que entonces podamos ver cómo se vuelve a levantar. O sea, perdón, estás hablando de, yo creo que de los dos superhéroes, dos de los cuatro superhéroes más reconocidos a nivel mundial, ajá, que su emblema podrás no vivir en Estados Unidos, nunca haber visto o leído un cómic, y sabes que es Batman, sabes quién es Superman, sabes quién es Spider-Man y el Capitán América, ¿no? Por ponerlo de... para que los Marvelivers no crean que no se les toman en cuenta. Pero la cosa es, ¿por qué deconstruirlo? ¿Por qué no hacer, por ejemplo, me gustaría invitarlos a que leyeran las historias de Alan Grant? No por decir, ay, es que las historias de mi tiempo eran mejores. No. Hay historias nuevas muy, muy buenas. No son de Scott Snyder, pero hay historias muy, muy buenas. O lo que hizo el mismo Peter Tomasi, no hace mucho tiempo, hace 8 meses, todo lo que estás escribiendo en Batman. Que dice, ¿sabes qué? Vamos a volver chido tu Joker, sí. Quiero ver qué es lo que pasa con Harvey Dent. Ajá. Un Loeb cuando escribió Hush, de, ¿sabes qué? ¿Qué onda con el Riddler? Que es una historia mala, honestamente. Todos sabemos que Hush es simplemente el... queremos a Jim Lee aquí, y la única condición que nos puso Jim Lee era que quería dibujar a Batman y a toda su galería de villanos. Entonces, pues ahí está, ¿no? Pero dices, bueno, ya usó lo que hizo que fue King con Catwoman. Ajá. Y dices, mira, es un tratamiento muy diferente al que hizo Frank Miller en su momento convirtiendo a Catwoman en prostituta, ¿no? Ahora sí, fuera de lo que era la Bugler original, la Cat Bugler, ajá, toda esa evolución, dices, esto es un tratamiento. No necesitas, para personajes como Batman, no necesitas historias de proporciones épicas, ajá, así de multiversos y... no es necesario, ni siquiera para Superman. Estamos hablando que ese tipo de eventos, de cataclismos cósmicos multiversales, se reservaban para uno cada 20 años, Ajá, estamos hablando, no estoy hablando de Zero Hour, porque esa es una cuestión más temporal para limpiar de continuidad, ¿no? Pero estamos hablando de Crisis on Infinite Earths, después estamos hablando 25 años después de Infinite Crisis, y estamos hablando de 10 años después de Infinite Crisis, de Final Crisis, ajá, de lo que son las tres crisis más grandes. Entonces, yo creo que, y estás hablando de que se tienen que involucrar todos los superhéroes, todos los superhéroes. Aquí estamos viendo cómo Snyder, para, yo creo que no lo abran o para que no tenga tantas broncas, está así como que, mira, ok, no me voy a meter con tu personaje, pero en un futuro distópico que yo creé, en donde la humanidad y la civilización es el universo original de DC, no creas que estoy hablando de una tierra alterna, esa necesidad de, insisto, de crear un evento tan grande, es como en su momento le pasaba a Grant Morrison con la Justice League, que el primer arco de los marcianos es muy bueno, el segundo arco, que es el Rock of Ages, es impresionante. Después bueno, ese fue como el quinto arco, pero sí, o sea, va... Ajá, o sea, va creciendo hasta que llega World War III y es una basura. Honestamente, y como bien dijiste, Dan, creció tanto el evento que en el momento que sabes que los héroes deben ganar, obviamente con sus bajas y sus mermas, etcétera, etcétera, y creciendo como personajes, no creciendo en poderes, termina con un puff y lo único que haces es, ¿sabes qué? La próxima vez que vuelvas a escribir como superhéroe, si no lo dibujo a Capulo, no me interesa comprarlo. Uh-huh. Hay que ser honesto, mucho del éxito de la venta de Death Metal es el dibujo de Greg Capulo. Sí. Curiosamente, y ahorita que estamos hablando de Venditti está usando prácticamente las mismas herramientas de Snyder con el título de Hawkman, pero sin cometer el error, porque literalmente es su Barbatos. El monote que están viendo acá es su Barbatos, pero con la diferencia de que, ¿sabes qué? Esto es solo para el universo de Hawkman. Allá es solo para el universo de Batman. No. Hawkman y Hawkwoman. Ni siquiera Hawkgirl, Hawkwoman. Literalmente dos personajes, que un personaje sí son todas las encarnaciones y reencarnaciones, donde curiosamente también utilizó la misma caja de juguetes que ha usado Geoff Johns en varias ocasiones, porque Geoff Johns en Shazam está haciendo exactamente lo mismo que hizo en Green Lanterns. Es de que, sí, ¿tú crees que querías simplificar todo y a final de cuentas con lo de las reencarnaciones ibas a hacer que todo entrara en continuidad? A la fregada tu continuidad, yo me dedico a contar historias, y en Hawkman fue de, ah sí, pues aquí tienes tu Hawkman kryptoniano. O sea, así como Snyder hizo sus 20,000 versiones, aquí lo hizo, pero lo multiplicó yo creo que por 20, y sin embargo es, sí, te estoy diciendo que ahí hay un panorama, pero mi historia es con este personaje en este momento, y de esta manera voy a hacer que sea interesante en el título, que nuevamente no nos cansamos de recomendar, de Hawkman, y así es como se debe de hacer. Antes de corte, nada más, una pequeña acotación. Yo por creo favor. Que la gran diferencia es de está haciendo Venditti y lo que está haciendo Snyder, que básicamente van paralelas, y es se ve que hay un plan en una, y regresando al corte les decimos en dónde creemos nosotros que hay un verdadero plan detrás de todo esto. Y bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Somos los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho del primer bloque. Sé que necesitas uno más, pero pues vender hasta la semana que entra para que nos engolosinen. Y nosotros nos vamos con el chat, mi common people. Vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She

La respuesta es no. Ok, lo que sigue, insisto, ok. Lo comentó Dani, lo comentó muy bien, ¿no? De que las preguntas a lo mejor sí las respondemos con un sí o con un no de manera muy categórica, pero en esta ocasión, y lo comentábamos en el bloque anterior, nuestra intención no nada más es decir Snyder apesta, o sea, es el Snyder equivocado. Sí, contrario a lo que la gente crea que es Zack, no, para nosotros es Scott el Snyder equivocado. Bueno, por lo menos para mí. ¿Qué es lo que pasa? Y lo comentábamos. Es esa extrema necesidad de hacer cada vez más multiversal, más cósmico, al personaje más pedestre. Recordamos, y por pedestre me refiero a más Down to Earth, ¿no? Yo creo que para todos aquellos que hayan leído en recopilaciones algo del Silver Age, de la Justice League, recordemos que Oliver Queen, cuando pierde su fortuna y le hacen el revamp con el nuevo trajecito, en Revan the Bold y todo esto, y se va a descubrir América con Hal Jordan, básicamente pues, se vuelve un hippie, ¿no? Se vuelve hippie. Y lo primero que le reclama a la Justice League es, ¿saben qué? El problema con todos ustedes es que están en su maldito satélite resolviendo problemas cósmicos, salvando galaxias, y se les olvida toda la bola de idiotas que viven en esa canica azul ahí abajo, la Tierra. Ajá. Entonces, perdón, esto a mí me rebasa. O sea, yo soy un tipo con un arco y una flecha. Yo necesito estar cerca de la gente. ¿Por qué? Porque mi deber, mi responsabilidad es la gente. Después de Oliver Queen en esa etapa, yo creo que el segundo superhéroe, por excelencia, con una mayor necesidad de estar, ya deja tú en la Tierra, de no salir de Ciudad Gótica o de Gotham City, es Batman, ¿no? Entonces, así como que, y de hecho, lo vimos en muchas ocasiones, en varias historias, en varios arcos, inclusive de Grant Morrison, lo que hizo Chris Claremont con el Ten Circle, también en la Justice League con Jim Byrne, todo esto, como que de repente se les escapa. Yo le aplaudí mucho a Scott Snyder, su corto Fouls, ajá, porque es, esto está muy chido, tiene, quitando el final de su Thomas Wayne y perdido en el espacio y todo esto, tú lo veías y tenía sentido. Vuelvo a lo mismo, Barbatos tiene sentido, ¿por qué? Porque es un culto, es una superstición, es el miedo primigenio de los habitantes de Gotham de los años 1600, ajá, del siglo XV, no del siglo XVII, ¿no? Es 1600, sí, y es que sí, estoy buscando ahorita imagen precisamente para ilustrarlo, perdón, me agarraste en curva. Es el siglo XV. O sea, todos los habitantes del siglo XV, toda la superchería que había, las brujas de Salem, etcétera, y es un mito, es una leyenda, que sí, después se le atribuyen cuestiones mágicas, que por eso la ciudad es mala, porque en sus raíces se encuentra Barbatos, que al final del día no era más que un pobre murciélago perdido de las cuevas debajo del Wayne Manor. Ajá. Uh-huh. Dices, ok, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Nuevamente es, vamos a hacerlo multiversal. No, güey, o sea, Batman, le aplaudes el corto Faust porque dices, está muy chido su corto Faust, es una secta, vuelvo a lo mismo, es una secta onda para todos los conspiranoides, como los Illuminati o los... la que quieran ponerle, ¿no? Los hombres de Grit, los reptilianos, whatever in the morning. Al final del día funciona con la mitología de Batman porque son mitos. De hecho, recordemos que Batman basa mucho de su éxito, por ponerlo de alguna manera, combatiendo el crimen en Gotham City, a que es una leyenda urbana. Uh-huh. O sea, la gente en realidad dice, ay, Batman no existe. O sea, Batman son los papás, una cosa cuando están encabronados. No, o también precisamente, ¿no? Es lo que maneja. O sea, es literalmente los cobardes y los supersticiosos son los que están teniendo miedo. Y aquí hay una cuestión que me interesaría. El concepto, como ya lo mencionamos, o sea, no hay malos conceptos, tenemos malas ejecuciones. También la cuestión es, y yo por eso hablaba tanto del Joker en su momento, es de que, carajo, dale un nuevo giro o deja descansar, porque imagínate que cada historia que vas a escribir no solo está basada en la anterior, sino que aparte vas a hacer, si la anterior era la amenaza más grande, ahora vas a tener la amenaza más grande todavía, que es la fórmula Snyder. Pero curiosamente, revisando ahorita el manejo de recepción, ojo, Comic Book Roundup no tiene la credibilidad que ustedes puedan buscar sobre las reseñas. Piensen que es un Metacritic donde juntan varias de las reseñas de distintos cómics, y por ejemplo Dark Knights, Death Metal, pues en calificaciones le fue más o menos decente con el número 1. Estamos viendo como que no muchos la reseñaron. Y después estamos viendo el número 2, 10, 10, 10, 10, y para, en mi opinión, bajó muchísimo la calidad, pero nuevamente es subjetivo, igual es parte del rechazo que yo puedo tener con Snyder, pero van a ver que prácticamente todos están arriba de 7, y mira, no sé, ni Usarama es de los que le puso la calificación más baja, que son 5, y el número que acaba de salir, y ahorita me interesaría que habláramos tal vez más acerca de concretamente de ¿Por qué Barbatos y por qué Deadmeral? ¿Por qué el nombre y todo? Además del capricho de Snyder, pero vamos a entenderlo por qué. El one shot que salió ahorita, donde se hace una revisión de todos los Batman multiuniversales, pues tiene calificaciones más decentes. Uy, en Usarama yo creo que no les está cayendo el chayote. Se les acabó el chayote y por eso, mira, hasta le pusieron un 4. O tal vez es porque de repente ellos sí leyeron el cómic y no nada más vieron los dibujitos, ¿no? Podría ser. Que ese es mi punto, realmente. El problema, como dices, no hay malas premisas, hay malas ejecuciones. La cuestión de todo esto, insisto, el problema, desde mi in my not so humble opinion, radica en querer hacer a Batman un personaje multiversal. Ajá. Y eso podemos echarle la culpa 3 segundos a Geoff Johns en su run en Justice League, cuando es el Darkseid War, que se le ocurre de buena manera poner a Batman en la silla de Metrón. Ajá. Entonces, así como que, soy el dios invencible. Si quieren culpar a alguien todavía más del Batman invencible, ajá, pues vamos a culpar a Grant Morrison en su Justice League, ajá, que es precisamente en donde empieza esa tendencia de volver a Batman como el sí, de hecho, Superman lo dice, ¿no? Es el mortal más peligroso, es el tipo sin poderes más peligroso. Hasta yo le tengo miedo. La cuestión de esto es el plan, como lo comentábamos al final del bloque anterior, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Robert Venditti? De una manera suprema y espectacular en Hawkman. Ajá. Hay un plan. Y de hecho, el personaje contra el que están peleando K'Thr-Hul, ajá, que es el verdadero nombre de Hawkman, y Shaira o Shira, o como le ponga en ese momento el escritor, es el mismo Hawkbeing contra el que pelea Barbatos, es el mismo dios primigenio que aparece por primera ocasión en Zero Hour, ajá, como esa entidad que dominaba y que era impresionantemente mala, maléfica, que de hecho también el mismo Robinson, Goyer y Jones lo tocan durante un punto en su JSA, ajá, cuando unifican y traen de regreso al Hawkman original, que termina siendo Sin, ajá. Es el mismo concepto, y como bien dijo Dan, la diferencia es cómo lo fue armando. Se vio tan hábil Robert Venditti que cuando le tocó todo esto de escrito por Snyder del Venom, del Batman Who Laughs, ajá, que es cuando los inyecta todos con su chunche este suero raro, ajá, y se vuelve medio evil, él retoma el concepto aprovechando esto de las vidas para traer al Hawkman de Tierra 3, que nunca lo habíamos visto porque ya estaba muerto. Ajá. Obviamente porque Qatar está ya reencarnó en Qatar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se ve tan hábil Venditti que dice, mira, sí, chido por ti, voy a aprovechar esto y voy a seguir construyendo para mi arco, que es exactamente lo que está escribiendo ahorita en Hawkman, ¿no? Aprovechando un concepto muy chafa, aprovechando también el uso de la, yo creo que la continuidad más compleja es la de Hawkman, ajá, y decir, miren, ahí está todo esto, y le estás entendiendo de una manera impresionante, a diferencia de un Dark Metal, porque no tiene una continuidad, no tiene una secuencia lógica. Son dos números dos que... Déjame nada más terminar eso. No lo dejes, Wookie, interrúmpelo, que sepa lo que se siente. No está así con... ¡Haz un cinco! No, la cuestión es esta, que estamos viendo los primeros dos números de Dark Metal, ajá, que te ponen de repente, no, por cuestiones que aparecen totalmente fuera de continuidad, estamos en un futuro del universo principal de DC Comics, ajá, en donde ya el Batman Who Laughs ganó, uh-huh, y Batman, no, porque es Batman, le tiene que ganar de regreso, ¿no? Básicamente. Obviamente, por ahí aparece un Wally West, que ha sido un personaje muy solicitado, muy mal manejado nuevamente. Vemos muchas cosas que no tienen sentido, a diferencia de lo que está haciendo un Robert Venditti. Ajá, ese es mi punto en particular, o sea, el plan ulterior. Aquí estamos viendo un Sergeant Rock, ajá, que ya es un zombie casi casi, ¿no? Vemos la aparición de un Atom en el número 2, en donde pasa básicamente el Evil Batmobile, le pasa por encima y lo mata. Entonces, o sea, son muchas cosas que hasta el momento, no recuerdo cuántos números van a ser, pero hasta el momento no engranan, no embonan en la historia y se sienten muy desconectadas. Ajá. De repente ya todos son Batman, obviamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Batman, sí, cómo no. Ajá, porque vamos a aprovechar que es lo que vende Batman. Una diferencia de lo que está haciendo un Robert Venditti, que se ve, insisto, sí tiene un plan. Y retomando el one shot, ajá, que salió en la semana, en Legends of the Dark Knight, voy a justificar absolutamente todas las mensadas que estoy diciendo, que por cierto, lo único, ese cuadro que pusiste anterior, donde se aparecen todos los Alfred, me parece la mejor manera, y ahí es donde vamos a ver cómo regresa Alfred a las historias de Batman. Algo bueno teníamos que sacar de esta desgracia, ¿eh? Para lo único que ha servido. Pero de bien fuera, hasta todas las historias se sienten poco conexas, ajá, se siente una gran desconectividad en todas esas historias. Yo creo que al final del día, básicamente es, y lo dije en el programa anterior, en mi antirecomendación, es, y ahora yo tengo, ay mira, Jones escribió Doomsday Clock, oh maldición, no pude incluir al Dr. Manhattan. Pues, ¿qué creen? Ya les tengo a su Bruce y Bruce y Manhattan, ya al Bat Manhattan. Bat Manhattan, que aparte pinche nombre tan pinche. Ay, hijo. Sácanos de esta depresión, Guki, ¿qué ibas a decir? Ah, que, o sea, es que sí está muy mal escrito, pero dentro del... Es muy malo, pero sí está teniendo una línea. O sea, no es como... No se inventa la... O sea, está chafa. Pero sí está teniendo una secuencia, sí sabes por qué está pasando lo que pasa. Aunque hay incongruencias, sí. Por ejemplo, el cementerio de los superhéroes que va a usar, que quería usar Batman, es, si nadie conoce esa ubicación, ¿por qué? Y cambió la tierra la nueva villana, que ya no es Barbatos, es esta Perpetua, bueno, como se llame, Perpetua, ¿por qué va, si regeneró la tierra en este mundo como medieval, onda el Señor de los Anillos, Game of Thrones, ¿por qué va a crear esta zona que nadie conocía? O sea, hay ese tipo de inconsistencias, pero en sí la historia, bien que mal, sí lleva, o sea, sí se entiende, vamos, a diferencia de su intento anterior de Darknet, de los Darknet, que sí estaba todo, ¿qué era, de dónde sacó esto? Aquí sí se ve que le echó un poco de más ganas en trazar la historia, igual está chafa porque es por vender, y al igual que su alumno Tinian se burla en algún número de, pues, estás aquí porque es lo que te gusta y se acabó, se nota que le trató de poner más ganas, o a lo mejor un editor le dijo, oye, la vez pasada estaba muy loco, concéntrate un poco más, y te digo, es mala, pero no es, para mí la serie anterior es la que sí era un número, no tiene nada que ver con el anterior, y aquí sí estás viendo la secuencia de cómo van pasando las cosas. Bueno, que era parte del propósito, ¿no? Literalmente el propósito eran one shots, pero ahí también se nota, o sea, eran one shots para ilustrar la bativersión del momento, ¿no? O sea, el Batiflash contra el Batilinterna, contra la Batiaquamana, bueno, Aquawoman, etcétera. Pero, por ejemplo, Grant Morrison lo hizo en Multiversity, y en Multiversity sí tienes una hilación. Paréntesis cultural, nada más para mencionar, cuando estaba buscando las imágenes en la comparación precisamente, Nightmare nos mencionó de... y ahí lo ilustramos precisamente cuando tenemos a Batman cuando se trepa a la silla de Metrón y de repente dice, ahora soy un dios. Y ahorita viendo el número 25 de Hawkman me encantó porque salió esta frase donde sale Shayera y dice, pues también incluso los dioses mueren, cava. Entonces, nuevamente volvemos al punto de que a final de cuentas hay dos constantes. Una de ellas es que Batman siempre va a ganar. La cuestión es que, entonces, para que vean el giro maravilloso que les voy a poner en la historia, porque ya tenemos el Batmanhattan, que es una, así como suena, es de absurdo, pues la única cosa que le puede ganar un Batman es otro Batman. Pero lo curioso y que pasa precisamente en este último número de las leyendas de los Caballeros Oscuros, que ahorita ya vamos, me interesaría que ya habláramos un poquito más de este número en específico, es el rollo de que el Batman más fregón de todos va a ser el que yo creé, porque es el Batman que ríe, que de hecho lo estamos viendo acá. Pero para hacerlo, como ya lo derrotó Batman, pero él resultó que se dejó perder porque quería ver cómo jugaba con Perpetua Bullshit, pues vamos a hacer que le trasplanten las imágenes que vemos ahorita, pues el cerebro en el cuerpo de una versión del Dr. Manhattan, para que sea la cosa más superpoderosa de todo, habida y por haber. Pero él mismo reconoce que él no es el Batman de la Tierra Principal, por lo cual le puede seguir ganando el Batman de la Tierra Principal, y regreses al bloque del principio, donde nuevamente inflas tanto a tu villano, haciéndole todo, o sea, ponle la sortija de Linterna Verde, dale los poderes de Superman, y a final de cuentas sigue estando mal escrito y mal planteado. Por lo menos uno esperaría, como ya mencionamos con Venditti, de que, caray, házmelo interesante. ¿Cuántos números está en Hellboy? Tú que también estuviste leyendo la serie precisamente de Hawkman. ¿Cuántos números estuvo poseído precisamente por esa versión de maligna de Tierra 3 que dominó literalmente al Hawkman al buen Qatar? O sea, no fue nada más un número o dos números, duró casi como 4 meses, ¿no? Fueron cinco, si no a la memoria no me fallan, fueron 5 meses. O sea, y sabíamos que era algo temporal, pero sin embargo dices, ah, caray, espérame. O sea, y estás viendo cómo está haciendo su lucheta para reposicionarse, pero en esa serie tuvo mucho más impacto que el villano Ultra Mighty Morphin. Sí, poderoso. Yo creo que la diferencia más grande es que sí sabías que obviamente Qatar iba a derrotar a la versión de Tierra 3 de Hawkman, ¿no? O sea, dentro de su psique, ¿no? En su esquizofrenia. Pero al final del día te sorprendía. ¿Por qué? Porque ya tenía ciertos movimientos, ciertos comentarios. Y decías, ay, güey, o sea, lo va a derrotar, pero le va a costar trabajo creíble. Ajá. No es de que, ay, necesito el Ultimate Nullifier como Reed Richards contra Galactus en su primera aparición, ¿no? O sea, no necesito el Shalaka Fluki y sacarme algo de debajo de la manga para poder, para poder derrotar, ¿no? O sea, no necesito esa arma o ese chuncho, por describirlo más correctamente, que al final del día no nada más va a destruir al villano, sino que puede destruir a toda la creación. La diferencia con Hawkman es de que Qatar lo va a derrotar. Ok, lo derrota y nuevamente la sorpresa, sí viene algo más grande, pero sabes que eventualmente lo va a derrotar, va a tener consecuencias, pero no está estúpidamente disparatado, y esa es la única manera que tengo de describirlo, estúpidamente disparatado. Ok, sí, entiendo, la única versión, y debe haber una versión de Bruce Wayne en la que él se convierte en Doctor Manhattan. ¿Por qué? Porque el escritor así lo quiere, punto. No hay mayor necesidad de justificar, ¿no? El escritor necesitaba un ser poderoso, pues si es el facsímil de Manhattan. Y qué casualidad que en alguna tierra es un Bruce Wayne. Lo cual entra en una serie de contradicciones impresionante, y ese es mi problema, ¿no? La cantidad de contradicciones que hizo con lo que hizo Geoff Johns en Doomsday Clock. Porque se supone que todo el universo DC, fuera de lo que es la tierra de los Watchmen, son subuniversos, ¿ajá? Que fueron construidos por Manhattan. Entonces él mismo hizo una versión que es igual de poderosa que él. No tiene sentido, no tiene ninguna lógica. No necesito ninguna justificación, insisto. ¿Por qué? Pues porque Snyder así lo quiere hacer grande. Pero el problema aquí, y retomando lo que es Legends of the Dark Knight, Dark Knight Metal, Legends of the Dark Knight. La cuestión es que estamos viendo cómo hay diferentes versiones de Batman. Y no puedo creer que las dos más interesantes no tienen que ver con las creaciones directas de Snyder. Una es el Batman Rex, o el Rex Batman, o el Alcánzame, no alcanzo nada, no les puedo pegar, malditos, pero de todos modos les voy a ganar, que está dibujado, que en su momento no lo pudimos comentar porque nos pidieron secrecía. El buen Jamal Igle, si tuviéramos behind the scenes lo verían, pero no, nos comentó que dibujó esto y todo, así que, ah, güey, o sea, ya me dice una buena razón para comprar este número, ¿no? Y honestamente, son dos páginas. Son dos o tres páginas. Son dos páginas. De hecho, les acabo de quemar el final al compartirles esta página. Exactamente. O sea, dices, güey, está muy chido, está muy bien hecho. Y la siguiente historia es la del Robin King. Ajá. Que al final del día sí es una... Pues no, ay, ¿quién es este Robin King? Pues si estás hablando de que Batman es el personaje central de toda la historia de Snyder, pues está de más decir, y esto no es un gran spoiler, es Bruce Wayne, el Robin King, simplemente otra versión. Tomasi lo hace tan bien que lo vuelve un personaje interesante. No me haría comprar un cómic, pero por lo menos me rescató esa sensación de fuck, ¿por qué esta mugre, no? O sea, realmente es la diferencia entre un escritor que quiere hacer la historia nada más por tenerla más grande que un escritor de mayor fama y mayor reconocimiento. A un escritor que sí te va a justificar la existencia de un personaje, sí se va a adentrar en la psicología del personaje, lo va a escribir de una manera que, aunque termines odiando al personaje, te va a gustar odiar al personaje, ¿no? Es como, es el efecto Guy Gardner. Ajá. I love to hate this Joker. Pero ahorita mencionaste, y es Peter Tomasi, y ahorita estamos compartiéndoles también las secuencias del... O sea, nuevamente, fíjate, es que nuevamente es el principio. El diseño del traje original era más cercano al de Robin que el de Batman, en la creación de la concepción del personaje. Después se cuenta de que fue el primer traje que él utilizó, etcétera. Entonces, son cuestiones en las cuales Tomasi, y él ya lo hizo, cuando el mismo Snyder, fíjate que eso es una dupla muy interesante. Que Snyder siga pichando ideas, pero que él no desarrolle las historias, porque Tomasi, cuando pasó lo del Bat Bunny, el comisionado Gordon como Batman, con la mega armadura, las mejores historias de ese personaje las hizo Tomasi, porque dijo, es un policía que va a hacer labor detectivesca, que casi nadie se acuerda que Batman es detective, todos prefieren verlo golpear, o en este caso lo prefieren ver encuerado y todo azul. O sea, hasta el carajo, Grant Morrison hizo el Superman Manhattan también, y lo hizo antes y tiene una muy buena justificación dentro de su universo. Pero nuevamente aquí, Tomasi, al punto que voy es, agarra los conceptos y los logra incorporar de historias en las cuales dices, ¿sabes qué? Esto para... Incluso cuando se publicaban las series de blanco y negro, de Black and White, que eran historias de 8 páginas, dices, oye, está súper bien porque tal vez no quiero ver una serie sobre este manejo que me estás dando, en este caso el Robin King, pero sí me interesa porque me lo lograste desarrollar, lo mismo que pasó ahorita con el Batman. Pero bueno, a ver, Wookie, una pregunta. Entonces, ¿de qué va esta tercera parte de esta trilogía de Death Metal? Además de la justificación, pero ¿cuál es la justificación, del capricho que tenemos para esta serie? ¿Por qué tenemos que chutarnos esta macro conclusión hasta que Snyder le diga, ahora se me ocurrió la verdadera historia que en realidad yo quiero hacer hasta el final? Bueno, así como que debamos, ¿no? Pero sí empieza, y esto lo explica Batman, creo que es en el número 2. O sea, así es en el número 2, precisamente en el cementerio este de superhéroes. Y cuando Wonder Woman le dice, vamos a usar a Wally para resetear el universo por 20ª vez y ahora sí que quede como Dios manda, le dice Batman, esto está mal porque la vez pasada yo di ese plan, dice, y por mi idea se rompió el muro y por eso se liberó el supermonstruo que ahora tenemos que derrotar, que es como acaba el primer meta. O sea, sí, por eso te digo, a lo mejor está mal escrita, está incoherente por muchos momentos, pero sí es una secuela de su número anterior, bueno, de su serie anterior. No la hace buena, pero sí está... fundamentada. Dentro de todo, el tipo tiene planteada su y fundamentada su historia. Que yo ahí lo comparo mucho con el Snyder del cine. Tienen buenas ideas, pero las ejecuciones les salen muy mal. Y curiosamente, visualmente, a ambos también les va bien. En el caso del Snyder del cine es por él mismo, y aquí es por el trabajo con Capullo. Pero bueno. Bueno, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que estás en Estripando, único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. También te recuerdo que si esto no lo estás escuchando el miércoles, si lo estás viendo en este momento, más bien, si no lo estás viendo en este momento y lo estás escuchando el miércoles, nos puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, le puedes escuchar al botón de subscribe, le puedes escuchar al botón con forma de campanita, porque las últimas veces que intenté que hacer esto con el comentario de darle a la campanita, no salió muy bien del asunto. Obviamente, también los invitamos a participar en nuestro Patreon, ya saben, ya hay cosas bien chidas, como ya lo mostró Dan al principio de este segmento, y nosotros vamos a un corte y regresamos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. Y bueno, ya estamos de regreso, eso sigue siendo Destripando, sigue siendo el único podcast sobre superhéroes sin dando cuentos, sigue siendo el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y este maldito programa. Seguimos siendo los tres miembros que te introduje a lo largo y ancho de dos bloques, sé que lo disfrutaste. Si pasaste por la sopita de tallerín en el segundo bloque, pues aquí tenemos tu raspado de anís, y cómo no. Si no has comido, pues te podemos dar sopita de tallerín, para que la disfrutes. Bueno, rápidamente... los invitamos, estamos transmitiendo en este momento, los que ya nos llevan tiempo, horas, ahora sí que una hora acompañando, estamos en el canal de Twitch de Churros y Palomitas o el de Dan Campos, no sé cómo. El de Churros y Palomitas, ahí estamos nada más como agregados culturales, y en el canal de YouTube, precisamente, pues ahí para no perder la costumbre, con la banda en el canal de Destripando. Exactamente, ¿por qué? Pues porque nosotros sí estamos decididos a darles cosas diferentes para que vean, pues, para que cuando alguien más lo haga no se sorprendan de dónde sacan las ideas. Aunque luego me critican a mí de que, ay, güey, ¿a quién viste que le quieres copiar? Pues al que se deje, güey, así como chica. Al que pegue y tenga Patreon, ¿cómo no? Bueno, rápidamente, ¿cuál es la pregunta del día de hoy, Dan Campos? Ah, es una pregunta muy fácil, muy sencilla, muy rápida de responder, que ya le hemos respondido en varias ocasiones y ahorita les diremos por qué hacemos así las preguntas. Y la pregunta es, ¿en realidad roquea Deathmeral, la nueva serie de DC con Batmans de muchos colores? Lo voy a volver a contestar de la misma manera que los otros dos bloques, no. No roquea, es muy mal. Ajá. Pero ojo, aquí no, insisto, lo estoy comentando desde el primer bloque, lo hicimos también en el segundo. No se trata de hacer el clásico comentario que hemos hecho a lo largo de muchos años, de que, pesta, es una basura. Ok, ¿por qué es una basura? Ajá, ok, sí, es Scott Snyder. No le estamos quitando ningún mérito a Scott Snyder, porque de hecho comentábamos que su Witches y su American Vampire son muy buenos. Su run en Animal Man es bastante sólido y decente. La primera historia que escribe para Detective Comics, que es Black Mirror, con Dick Grayson como Batman, en realidad es muy buena. Ajá, y no me pienso echar para atrás diciendo, ay, no, siempre ha sido una basura. No, no, no, de hecho creo que fui el primero en que dije, wey, qué bueno está esta mugre. Pero hay puntos en común para poder decir, oye, qué buena es esta historia. Cuando salió Court of Owls también lo dijimos, qué buena es esa historia, la primera parte, ¿no? Recordemos que todo lo hacen trilogía. Estamos viendo un Batman que es un Batman vigilante, un Batman down to earth. En contraste, cuando empezó a hacer sus ondas cósmico, mágicas, musicales, que de hecho se deshacen como siempre de Bruce Wayne, tiene que llegar el Bat Bunny, que es James Gordon. Peter Tomasi lo hace 10 veces mejor, y yo creo que lo hizo... mientras desayunaba o algo así por el estilo. Ajá. Hace historias muy muy buenas. La gente que no nos acompañó en el segundo bloque o entre los bloques, estamos comentando que de hecho la historia de John Kent que hace Tomasi deja en vergüenza a cualquier escritor, y no nos vamos más lejos, la historia que escribe Tomasi del Robin King es infinitamente superior a cualquier cosa que haya, y ojo, lo estoy diciendo muy en serio, infinitamente superior a cualquier historia que haya escrito Snyder en todo su Death Metal run. Ajá. Es una historia en la que te explica el cómo, el por qué, el cuándo, en qué momento, y las justificaciones para que el personaje sea como se está presentando. A diferencia de, pues hay un Doctor Manhattan, pues un Brushy Manhattan, un Bat Manhattan, sí, como no... Ajá, el Batman Luthor que hay ahí, el Batman Freeze, o sea, dices, güey, entiendo el concepto del multiverso, y de hecho, yo crecí con el concepto del multiverso. Nunca se me hizo así complejo de que, ah, mira, pues este es de Tierra 1, ah, mira, este es de Tierra 2, etcétera, etcétera, ¿no? Pero querer sobreexplotar este concepto por el simple placer, e insisto, lo que a mí me deja ver Snyder es qué buen escritor, qué escritor galardonado, multipremiado, aplaudido, ¿qué han hecho para poderlo yo copiar, tergiversarlo y darle la madre, básicamente? Entonces es, ah, mira, Alan Moore hizo al Dr. Manhattan, ok, perfecto. Ah, Jeff Jones lo retomó de una manera bastante decente y sólida, fuera de tiempo, pero bastante sólida en el Doomsday Clock. Oh, Dios mío, un reloj que estuvo fuera de tiempo, de hecho, por un año casi. 2 años se aventó, iba para 6 meses, se la aventaron en 2 años. ¿Qué hizo Grant Morrison con Multiversity? Ajá, para arreglar la continuidad. ¿Qué hizo Grant Morrison con Batman? Ojo, Multiversity, nunca, Multiversity es de las pocas crisis que no tuvo nunca ese propósito, de arreglar continuidades ni nada. Fue literalmente una historia para plantearles lo que hay. O sea, ya habíamos dicho que tenemos 52 universos, van a ver pedacitos nuevamente de cada uno de ellos. E hicimos ahorita, precisamente hablamos en un bloque previo sobre los paralelismos entre la versión anterior de los Dark Knights, donde están los Batman superheroicos, porque puedo hacerlos, en comparación contra Grant Morrison, pues cada universo hizo su Doctor Manhattan, su Superman Manhattan, porque no podía tocar esa versión de Alan Moore por respeto, cosa que después les valió madre tanto a Jeff Jones, que lo supo contar, y en esta ocasión con el Batmanhattan que estábamos viendo. Con el Brushy Brushy. Ajá. Ahora, te digo, para mí, estoy de acuerdo contigo, no hicieron un evento llamado Crisis in Whatever, ajá, para hacer Multiversity. Sin embargo, Multiversity creo que es la manera más elegante, y ojo, no soy Morrison Beach, pero sí lo considero un escritor muy, muy sólido, maldito, es escocés, ¿verdad? El escocés desquiciado. Exactamente. Lo considero la manera más elegante de solucionar todos los problemas de continuidad del universo DC, ajá, con un plan de A a B muy bien llevado, un inicio, una conclusión, como debía ser, ajá, y ahí están, háganse bolas en todos los multiversos. ¿Por qué? En todo el multiverso. ¿Por qué demonios buscar el anverso, ajá, y buscar lo evil? Tienes una tierra en donde está el Batman Vampire, que ahora no, ahora resulta que esa tierra es del Dark Multiverse. Ajá. Tienes una tierra en donde Doomsday mata a Superman y él se queda vivo para que da irte al Dark Multiverse. Tienes a Wally West, insisto, un personaje muy bien ocupado en el Rebirth, ajá, muy desperdiciado después de Titans. Uh-huh. Que en Flash Forward, y creo que tú y yo la recomendamos más de una vez. Por lo menos casi una vez por número, casi. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? De una u otra manera echan a perder a Wally West, entre comillas. Tom King. Exactamente, lo echa a perder. Y ahorita Snyder creo que está haciendo que caiga de la gente, de la gracia de la gente, para deshacerse definitivamente de un Wally West, o que llegue un escritor competente, si lo digo así, en este tipo de historias cósmicas. ¿Ah? Insisto, Snyder en Down to Earth, Detective, Terror, Suspense, lo que quieran, es un escritor muy competente. Lo cósmico no se le da. Ejemplo, sus primeros 40 números en, bueno, sus únicos, en Justice League. Ajá. Que es, se encarga de desarrollar a Perpetua. Resulta que el Monitor, el Anti-Monitor y el World Forger son hermanos, son hijos de pura villana rara, güey. Ajá. O sea, realmente es, ¿cómo puedo demostrarles que mis historias son más cósmicas, son más épicas? Y en lugar de volverse épicas, se están volviendo ridículas, se están volviendo ileíbles. Sí, y curiosamente aquí tenemos un aspecto que es muy interesante. Ya tenemos el Batmanhattan, ¿no? Por falta de un mejor nombre, y que aparte es ridículo. Igual, ¿sabes qué? Vamos a darle el beneficio de la duda. Son cuentitos. Quiero ver ese concepto, es línea de juguete, no tengo ninguna bronca. Nuevamente, Batman, en el caso de Grant Morrison, cuando fue de Return of Bruce Wayne, pues lo hizo, y lo hizo mejor. El Batman pirata, que dices, qué absurdo está, pero dices, ramen, bueno, también podría haber sido de la religión. Pero a final de cuentas, dices, jala y jala bien. Ok, son cuentitos, quiero ver ideas descabelladas. ¿Sabes qué? La neta, analizándolo de esa manera, vale la pena. Pero tú mencionaste a Wally West. Y Wally West, que tiene la silla de Metrón, los poderes de Manhattan, es la persona... Tenemos ahí precisamente un episodio donde hablamos de velocistas. El más rápido es el que en realidad tiene una conexión con la Speed Force que ni Barry, que ni Obama, que nadie, sí, que ni Peña, que nadie más podría tener. Y precisamente ese va a ser el punto de resolución, que también, como tú, Wookie, nos hiciste a bien recordarnos, son cosas que están planteadas, creo que en el número 2, ¿no? Donde vemos también a Wally. Y sabes que a final de cuentas él va a resolverlo todo. ¿Por qué? Porque crisis, porque ya matamos a Alfred, porque ya se hizo un descontroladero, porque cada 5 años, y eso que ya no está Dan Didio, se tienen que resetear los juegos. Pero sin embargo, yo creo que esa va a ser la confrontación tentativamente más interesante, ¿no? Alguien que tiene 3 veces... ¡Ay! Pero es que nuevamente... Ok, vamos a decir que es por nuestra negatividad ante Snyder. No me gusta cómo él hace que un personaje que ya era poderoso tenga los poderes de Doctor Manhattan. Pero cuando fue con Wally West a mí no me molestó. Y eso que era Manhattan más la silla de Metrón. Entonces, pues ¿por qué? Pues porque escritores. Porque es diferente la manera de hacer el approach. Acá sí. No fue de agrapa de Shalaka Fluki. Ya llegó Bat Manhattan. O sea, no, acá fue Wally, que es reclutado por el Fugis, el Tempus Fugitive, ajá, para tratar de Fuginautus, ¿no? Bueno, ese güey, ajá, que de hecho se parece mucho al diseño de Perpetua. Uh-huh. Es llevado para destruir el Dark Multiverse, para limpiar su pasado, ya que hiciera las paces con, que es uno, yo creo que era el lastre más grande que ha tenido Wally West desde que lo agarró Jeff Jones, ajá, sus hijos, ajá, que los termina salvando, que restaura la continuidad de Wally West que todo el mundo quería ver hasta cierto punto, ajá, pero la forma en la que lo hace es muy orgánica. Fue progresivo. Estamos hablando de una serie que fueron 6 números. Fueron 6 números, efectivamente. Ajá. 6 números en los que vemos a Wally peleando, vemos a Wally enfrentando diferentes realidades como lo está haciendo Batman, vemos a Wally destruyendo el Dark Multiverse. Recolectando, precisamente ahí está la cuestión, plantando las semillas de que él puede destruir el Dark Multiverse porque él tiene el apartito de Tempus Fuginatus. Exactamente, y de repente llegó Snyder y dijo, ay güey, Wally West puede destruir lo que yo estoy construyendo. Ah, no, yo tengo al Batmanhattan, güey, yo la tengo más grande y es el Batmanhattan. Ese es mi problema con lo que está construyendo Scott Snyder, que es que están escribiendo de manera orgánica, de manera que realmente te atrapa la historia, te interesa la historia, bien, bien escrita, bien dialogada, muy bien dibujada aparte, y de repente, no estoy criticando los, nótese que en ningún momento hemos hablado mal de Greg Capullo, ajá, salvo el primer Barbatos, que sí está muy pinche, pero y su salvo los diseños. Ajá, exactamente. Pero todo lo que ha hecho Greg Capullo es espectacular. De hecho, él se ve una evolución muy grande en su trabajo. Pero Snyder es de que, no. Con esta me la mata, no. Mi papá es bombero y porina el tuyo, güey. Entonces yo la tengo más grande y no vas a poder ganarle. De una manera que es sacada de la manga, es el Shalaka Fluki. Ajá. Con todo lo que dice Wookiee, sí se ve que tiene intenta tener un sentido. Pero entre eso que son Shalaka Flukis y lo que comentaba Dan, de que estás haciendo tan poderoso tu villano que tú esperarías una conclusión de destrucción épica, o sea, algo hecatómbico, ¿no? Y va a terminar siendo un tanto para esto, güey. O sea, Batman va a ganar y casi va a sacarse el batirrepelentes de Batman Collapse del baticinturón y con eso le va a ganar, güey. Bueno, sí pagaría por ver eso, Pero es que, ¿a poco no pinta para que vaya para allá, güey? Sí, pero por ejemplo, a ver... Sí, el final tendría, así como lo está poniendo de poderoso, te esperas que sea un final estilo la última película animada de Justice League. Bueno... De poco, Darkseid War, ¿no? Sí. Bueno, recordemos... Valió tanto que hubo que resetearlo. Pero recordemos también que... No, pero ahí curiosamente era una conclusión sobre prácticamente 10 años de animación, por lo cual dices, ok, fue progresivo, hasta aquí dio y se sintió mejor. Nuevamente es... la forma en la que lo cuentas. Pero ahorita me estaba acordando, precisamente en los arcos previo, de hecho fue previo creo que a Rock of Ages, algo súper interesante que hizo precisamente Grant Morrison. No sé si se acuerdan de Prometheus, que es precisamente burlarse de lo que aquí se están tomando en serio. Un personaje que era tan poderoso y que literalmente se metía por un CD en su casco las técnicas de pelea y cómo derrotar a los distintos personajes, y que llegó a derrotar al mismo Batman. ¿Y cómo lo solucionan? Una patada por detrás por parte de Catwoman. O sea, literalmente fue la forma más chaqueta, pero literalmente Grant Morrison tenía el propósito de que, ¿sabes qué? Historia fue, apareció creo que en un anual y en dos números, en el cual vamos a ver cómo una persona es capaz de darle la torre a toda la Liga de la Justicia, incluyendo al Super Batman, al Bat God, que Grant Morrison es el que lo posiciona como el que puede, el que todas puede, y cómo el, uno de los personajes más incidentales derrota a aquel que era el más poderoso por una razón absurda. Entonces, creo que, fíjate, viendo nuevamente la imagen, porque la tengo aquí con este, con el símbolo del Dr. Manhattan, el símbolo atómico, yo creo que más bien ahí es precisamente el símbolo de CDs, y tal vez nos está jugando una broma Snyder y está haciendo un tributo, no plagio, no yo la tengo más grande, al trabajo de Morrison. Ajá, sí, claro. No, nada más para aclarar, no fue patín, fue un latigazo en los tamagos. Ah, sí, no fue un patado. A ver, lo voy a buscar ahorita en lo que continúa. No, es un latigazo que de hecho le dice, ¿sabes cuál es la velocidad a la que viaja la punta de un látigo? Es la velocidad del sonido, y shakalaka fluki, güey, doblese, órale. Pero y ahora sí, y en las palabras de Frank Miller, la puta se lo dobló, güey. Pero, digo, la cuestión de todo esto es esa. Hay personajes que sí se prestan para hacer las cosas de proporciones cósmicas. Ajá. Nuclear, Jacobo, el Pex es nuclear, o amoníaco de sodio. Pero bueno, la cosa es que revienta gacho, ¿no? Amonio de sodio. Pero la onda de todo eso es, por ejemplo, tú puedes poner a un Superman contra un Darkseid, como lo han hecho en incontables ocasiones, y dices, güey, va, o sea, el tiro va parejo, ¿no? Puedes poner a un Mr. Miracle, ajá, y dices, va, el tiro está parejo. Puedes poner a la mismísima Legión de Superhéroes, mientras no le escriba Brian Michael Bendis, porque se va a tardar 3 años en decirte lo de, son 2 cuadros, ajá. Y dices, va, la Legión de Superhéroes contra Darkseid, o sea, Darkseid va parejo. No te sacas un personaje de la manga de, ay, es que este está detrás de la pared de We Don't Need No Education, motherfucker. Ajá, o sea, que dices, güey, o sea, en serio necesitas. Estoy totalmente de acuerdo en crear personajes más poderosos, por ejemplo, que un Anti-Monitor, ajá, en su momento sirven. Pero el punto en que los estás sobreexplotando, y ese es un gran defecto que tiene Scott Snyder, y lo estabas tú comentando con Court of Owls o el Joker. Me voy todo mi run, mis 10 años de gloria, los voy a basar en 3 personajes, o en 3 cosas muy específicas. El Court of Owls, ajá, el Joker y Perpetua. Esos son sus tres pilares, y honestamente aburre. No recuerdo un escritor que le haya puesto tanto énfasis a 3 personajes durante tanto tiempo. Díganme una historia donde vengan grandes cambios que harán que la vida de Batman y Ciudad Gótica no sean los mismos, en los que no haya involucrado al Joker. Y también agregando a eso, y no es porque esté evitando la pregunta, pero al final de cuentas, recordemos, por ejemplo, con su historia del Joker, concretamente de Snyder, se peleó contra toda la Liga de la Justicia y se la sentó en el número 2, creo que de eso. Pero uno de los grandes problemas que tiene precisamente, y la comparación que hacíamos con Milligan hace rato, nuevamente con la aparición de Barbatos, el Dark City, Dark Knight, Dark City, en 3 números te logra hacer una historia que sigue permaneciendo, mientras que acá uno de los grandes errores y grandes pecados o grandes fórmulas que vienen para la nueva generación de escritores es 12 números. Todas las historias que hizo Batman en Batman Snyder son de 12 números. Se fue después a la Liga de la Justicia, pues también historias larguísimas, llegó a los 40 y tantos números, qué flojera, qué bueno que después tuvimos un respiro con otro par de escritores, y ahorita ya nos está dejando descansar porque son miniseries. Ok, miniseries de 6 números, ok, y son 3, y luego la incorporación con otros números, otros personajes, porque tiene que vender. Entonces, si fuera, ya lo mencionamos hace rato, las ideas no son malas, de repente Tomasi las ha desarrollado súper bien, pero de repente es, ¿qué pasaría si le dijeran toda tu historia de los Dark Knights, házmelo como un anual? y quítame toda esa paja. Tal vez nos estaríamos perdiendo de las grandes historias que ya vimos ahorita del Batidinosaurio, que es escrito por alguien más, de el Robin King, que está bien mala madre, precisamente de Tomasi. Pero sin embargo, dices, pues sería un sacrificio que le ayudaría a él ser mejor escritor, tal vez. Necesitamos que sea mejor escritor en este género, güey. ¿O que simplemente te regrese a lo que es el suspenso y el terror? No, nadie necesita nada en ese sentido. Pero al final de cuentas, se lograría tal vez una historia más sólida, ¿no? Sería interesante saber quién lo edita, porque su cuate. Sus obras donde... Es que ese es el tema. O sea, en American Vampire, aunque sea su cuate, sí hay un muy buen trabajo de editor. En The Wake, también. En Witches, también. O sea, aparte de que el género de terror se le da mejor... Se nota cuando alguien, pues sí le dice, no, espérate, no te la jales tanto, y en Batman se ve que tiene total libertad de hacer lo que él quiera. La gran diferencia es que antes no era famoso, güey, y ahorita en Batman ya es famoso, entonces así como de que, pues me les voy a ver quién termina y quién les vende, ¿no? Sí, pero es cuando cambian el editor, cuando las historias empiezan a decaer en calidad. De hecho, creo que en la mitad de Dead of the Family, cuando trae a su amigo editor, y se nota, porque la historia, honestamente, a mí me empezó, cuando empieza su historia del Joker, empieza muy bien, porque empieza como terror de, el Joker es como el boogeyman, que está abajo de la cama de Gordon, llega y mata a muchos policías, está muy interesante cómo empieza, y al final es un pum, por lo mismo de aquí ya no hubo un editor que le pusiera en cintura. Una pregunta, Wookie. Ahora, rápidamente nada más, ¿no notas paralelismos entre lo que pasa de la obra del maestro con el alumno? Y me refiero a lo que tú estás mencionando del inicio del Joker como el boogeyman, y lo que como arrancó el Joker War ahorita. Sí, en el arco anterior, el de His Dark Material, ¿no? His Dark Design. Esa es una serie, ¿no? Ay, sí. Sí, pero es dark. Sí, sí, sí. No, y de hecho era lo que iba a comentar, o sea, si te das cuenta, es lo que pasó en Dead of the Family. Y el Joker War es exactamente lo mismo, va para lo mismo. No se suponía que en Dead of the Family el Joker ya sabía quiénes eran todos en sus personalidades secretas y por eso los va atacando de uno en uno. No, eso era lo interesante. Parecía que sí, pero al final no. Él nada más estaba atacando porque había visto que él... que Batman tenía apoyo siempre del tal Bruce Wayne, y él deduce que el más importante en la vida de Bruce Wayne es Alfred, por eso va y le corta la mano. A Dick también, o sea, todos hay una justificación de por qué los ataca, aunque no sepa quiénes son ellos en realidad. Y, digo, la más lógica era Barbara Gordon, porque ya la había atacado, pero todo, eso era lo padre, porque te estaba manejando de que parecía que lo sabía, pero en realidad no, los estaba atacando porque bien que mal apoyaban a Batman, y él quería a Batman para el sol. O sea, celoso. Básicamente entonces Tinian tiene ahorita la misma tendencia de Snyder. Ah, okay, esto ya lo hicieron, sí, pero yo lo tengo más grande y lo voy a hacer más chido. ¿Qué es lo que está pasando, sí, con el Joker War de Tinian? Exactamente, y lo mencionábamos hace uno o dos programas, que parece que ya está muy pegado a su maestro, que está haciendo esos errores. Sí, no, y honestamente Tinian estaba escribiendo cuando empezó él, ¿qué fue? ¿Con Detective Comics? ¿Sí fue con él o fue? No, no, porque Detective sí, se quedó con Tomasi, es el que lleva ya un rato. Ah, no, tiene razón, cuando era lo del Belfry. No, antes no. De Tomasi. Sí, con lo del Belfry, uh-huh. Eso estaba chido. Uh-huh. O sea, estaba muy bien escrito, estaba muy muy chido, y el dibujo de, ahí es donde estaba Favok también, ¿no? En Detective. Ajá. Correcto. O sea, el tándem estaba impresionante, y era lo que decíamos, ¿por qué carajos no se queda Tinian y sacan ya a Snyder, que lo regresan a sus títulos de terror, ¿no? Y honestamente, insisto, viendo ahorita precisamente lo que es Legends of the Dark Knight, Death Metal Legends of the Dark Knight, tratan de justificar a diestra y siniestra y a como sea, y ráscale y huélele por donde puedas, compadre, para justificar lo que está haciendo y que la gente lo entienda. Esto, y lo entienda en el aspecto de que le dé sentido a la historia. Lo que estamos viendo ahorita, la explicación, que es historia escrita por Snyder, y creo que Tinian, son Snyder y Tinian los que escriben la primera parte del anual. Es correcto, y con Joshua Williamson, que es parte del tándem, ellos tres. Ah, ¿qué es por ejemplo, ese del Batman Who Loves, ya es un one shot del de la serie pasada, o sea, ese ya está reciclado. Exactamente, entonces digo, estamos viendo uno que honestamente, yo lo que alcanzo a percibir es que las ideas, digo, el hecho de ver, perdón, nada más para interrumpir la gente que nos está viendo en YouTube, hay una imagen que en la página anterior, Dan, donde aparece el Red Robin y el Kid Flash del New 52 en la parte super, inferior izquierda de la pantalla. Exactamente. Entonces ya estamos viendo que se le está saliendo de las manos de una manera interesante. Y esto es ya sin un Dan Didio, perdón. Ajá. O sea, de una u otra manera, culpábamos mucho a Didio como el publisher de, oye, güey, ¿esto para dónde va? Y estamos viendo que, pues en realidad, Snyder es un escritor que se les estaba saliendo de las manos sin importar quién esté en la cadena, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿no? Una de las razones, ya lo hemos mencionado, y a final de cuentas, bueno, tal vez por eso es nos gustan las preguntas fáciles, por decirlo. A final de cuentas, tiene la ventaja de los números. Actualmente, por parte de Marvel, tenemos el evento de Empire. Por parte de DC, tenemos una competencia de eventos. Uno de ellos es el Joker War. Y el otro es precisamente el de Death Metal. Y están vendiendo muy bien. ¿Por qué? Porque Batman y porque Joker. Y en un caso están fusionados y en el otro se están peleando. Queramos o no, a final de cuentas, esto es un negocio. Son efectos de mercado. Y por eso se va a seguir haciendo. Entonces, Roquea, si eres el de ventas, sí, ¿no? Si eres el que está leyendo, pues igual si eres fan te encanta. Igual si eres viejito amargado, pues en serio, lean Milligan, ya lo hemos mencionado varias veces, en tres números, y no me canso de decirlo, con un personaje viejo, con un nuevo manejo, sin deconstruirlo, te ofrece una historia excelente, y aquí es, vamos a repetir, vamos a acrecentarlo, y al final, pues ya lo hemos dicho por tres bloques, ¡puf! Exactamente, yo creo que es el problema más grande, ¿no? Yo creo que la cuestión aquí es, la invitación para la gente es, lean lo que está escribiendo Snyder, léanlo. Ajá. Y traten de entenderlo, no nada más véanlo para saber qué dicen los personajes, sino traten de entender la historia. Si pueden, mándenos un tweet o un mensaje en Facebook o lo que sea para aplaudirles y hacerles una mención especial en el programa, porque honestamente, ¿sabes qué va a ser lo peor del caso? Que el Robin King va a terminar matando al Batman Who Laughs, ajá, y va a terminar quedándose en un rinconcito en su tierra, ajá, y feliz de la vida porque él es el amo y señor de esa tierra, de la parte del Dark Moon. Pero lo que tú no sabes es que ese Robin King es el símil del Superboy Prime. Estaba en nuestra realidad, güey. Puta. Entonces van a ser Ellsworth's Evil, que es el... Ya ves que también estaba mencionando que van a traer al Superboy Prime, ¿no? No, de hecho, el Superboy Prime ya apareció, en números que he leído en las últimas dos semanas, ya apareció, ahorita no me acuerdo, pero me acuerdo que lo vi y fue así, ah, caray, qué onda, lo busco y luego se los comento, pero ya salió a cuadro, Eso va a estar nefasto, pero bueno, rápidamente, para terminar el programa, tu recomendación, Wookie. Para que vean que no odiamos a Snyder, y este mes que es el cumpleaños de Lovecraft, yo les recomiendo The Wake. Son criaturas submarinas muy en la onda de los profundos. Es de Scott Terry. La verdad está muy padre. Nuevamente terror y thriller, que es lo que más se le da. Ok. ¿Tu recomendación, Dan Campos? No venía preparado, pero precisamente empecé a leer este libro que está por... A ver, pantalla completa, porque si no, pues no van a ver. Nuestro de mi cuate Daniel Krause, que ha estado en Churros y Palomitas desde luego. A ver, enfoca bien, cámara. Se supone que tú enfocas bien chido. Tenebra. ¿De qué se trata esta novela? Está muy interesante porque, como dice la descripción... Sí, hice la trampa de ponerlo así para que vean la portada y yo pueda leer la descripción de atrás, ¿no? Dos hombres labran su destino en el juego oscuro e inmisericordia de la política mexicana. Después de varios años al servicio del senador Oscar Luna, Julio Rangel quiere mostrarle su valía. Las elecciones se aproximan y con ellas la oportunidad de seguir trepando en la pirámide del poder. Si están viendo en Netflix una serie precisamente que también está escrita y coescrita por el mismo Daniel Krause, que es el gran estreno, la del candidato, que está muy buena, y leen la novela, van a encontrar muchos paralelismos porque las dos son básicamente lucha política, lucha por el poder, pero con dos enfoques radicalmente distintos. Porque, por ejemplo, ya estás viéndolo desde precisamente la figura del jefe de gobierno, y aquí lo estás viendo desde alguien que está como que poquito más retirado. Pero una cuestión para mis amigos chairos, que tengo varios que de repente dicen, ay, tú como que te juntas con el hijo de Alemán, con el hijo de Krause, puro fifí, y seguramente por eso estás con otra mentalidad. Sí, no es cierto. Léanlo, porque en serio hace una crítica del sistema bien padre y tiene menciones, válgame, a favor de Morena. No, a favor de figuras políticas de izquierda, de derecha, donde tiene un análisis donde dices, ah, cabrón, o sea, este cuate no está con una tendencia nada más de política de un lado o del otro, sino que les está echando tierra bien bonito. Lo encuentran, pues ahora sí que en cualquier lugar donde puedan comprar libros, la versión digital también la pueden comprar, pero sale más barata la versión en físico y pues también está bien bonito el libro. Entonces ya, hoy lo empecé a leer, ya voy como por la página 100, vale mucho la pena. Tenebra, de Daniel Krause. Oye, Dan, ¿y okay. es el mismo Krause que escribía en la de Luis Miguel? Exactamente, sí. De hecho, él ha estado de co-guionista en esas y más series de televisión. Precisamente de la de Luis Miguel se pasó a esta, la del candidato, donde también se nota un... Ahí tú notas cuando hay más o menos manos en el trabajo de guión. Entonces, pues le está yendo bien chido. La neta, me da gusto por él porque pues, es bueno. Sí, como dice, ¿cómo dice? Lo estaba escuchando para nada, para llegar así. No culpes a la noche, no culpes a la playa, sí, exactamente. No, yo les voy a recomendar rápidamente Aquaman. Está muy chido, no salió esta semana, salió a mediados del mes pasado. Insisto, está muy chido, está muy bien llevado. Lo escribe una mujer, ajá, para todas aquellas que... ¡Ay, no es que! No, lo escribe una mujer y está muy bien escrito, está muy bien hecho. También, si pueden, lean The Flash. Vienen cosas interesantes. Ya termina el run de Williamson con esto del Legion of Zoom. Ajá. Que pinta. Algo me dice que Wally tiene que regresar ahí. Van a incluir. Ya vimos a Snyder incluyendo a Jay Garrick en todo esto de Death Metal. Creo que estamos viendo la formación nuevamente del Flash Family de una manera más amena. Ojalá en algún momento alguien vuelva a matar a Barry Allen y regresen a Wally. No vale, valdría mucho la pena. Honestamente, Wally ha sido el Flash más divertido por donde le busques, ¿no? Y quien lo haya escrito, aunque lo mal que lo escribió Jones al final, seguía siendo mucho más divertido que Barry en cualquiera de sus mejores momentos. Pues esas son mis dos recomendaciones. Y ante recomendación, insisto, no lean Dark Knight, Dead Metal Dark Knight o Dark Knight Dead Metal, como quiera que se llame esta cosa que está escribiendo Snyder. Sin embargo, no se pierdan ahora sí que ese one shot. Y vean la historia del Tiranosaurio. Ah, la del Tiranosaurio. Exacto, y la del Tiranosaurio y la de Robin King, las dos valen mucho la pena. Ajá. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Wookie, mi carnalito Zico no se encuentra con nosotros. Ya saben, si quieren que regresen, apórtenle $1 al Patreon. Si no quieren que regrese, apórtenle 5. Dan Campos, obviamente, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y nosotros no tenemos escuchas, tenemos una armada que está compuesta de ¿quién, Wookie? Mayora Velasco Alejandra, Capitán Rosas Federico, Sargento Ramos Carolina, Sargento Nieto Mauricio y Sargento Rosales Jaime. Exactamente, a todos ellos nuestro agradecimiento por estarnos apoyando con todo esto que les llevamos. Por ejemplo, toda esta transmisión de más de dos horas fue gracias a ellos, básicamente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos puertas alternas, tenemos The Streams, que también son gracias a ellos. Tenemos muchas chunchitas bien hechas, pregúntenle ahí al Eric del Shiryu para que vean. Cobarde, no sé por qué nos abandonaste, Mondrigo, y decidiste apoyar de esos que salen una vez cada 6 meses, pero bueno, en fin. Y bueno, y ahora sí, a falta de sabias palabras, simplemente para terminar este programa diré, pues vamos. asylum with Harley Quinn. Turn Two-Face to black and blue face. I 100% am not Bruce Wayne. Yeah. Who's the manliest man? With the buns of steel. Who could choke hold a bear? Who never skips leg day? Who always pays their taxes? Who has the tricked out ride? Who does the sickest backflips? Who's the manliest man? With the buns of steel. Who could choke hold a bear? Who never skips leg day? Who always pays their taxes? You're still here? It's over. Go home. Go.